¿Qué te parece si hacemos esta próxima canción para que los niños canten contigo? ¿Sí? Esta próxima canción se llama Yo Nunca Vi. Cuando yo diga Yo Nunca Vi, ustedes dicen Yo Sí. Cuando yo diga Yo Nunca Vi, ustedes dicen Yo Sí. Muy bien, vamos a ver. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Un día manejando en un camino muy oscuro, me fui para otro lado y me perdí. Llegué a un lugar muy raro que nadie conocía y no saben ustedes lo que vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Un gato con zapatos hablaba con un perro, un búho en bikini tomaba sol. Me fui muy apurado de aquel lugar extraño, un poco distraído salí de allí. Yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. ¡Mira! Lagartijo, mira, estoy con Tito el Angelito. Angelito, ¿estás cansadito, Angelito? ¿Estás cansadito? Sí, poquito. Pues mira, vete a descansar y tomas agüita y después vuelves, ¿está bien? ¡Díganle adiós al Angelito! Lagartijo, ¿qué te parece si ahora hacemos la canción del Lagartijo, sí?